acto. Tu hijo a la hora de comer, no muy feliz. ¿Cómo se llama la obra? Si tu hijo no está alimentándose adecuadamente, consulta con tu pediatra sobre apoyar su nutrición con Pediatur. Es completo y balanceado y contiene los 5 grupos de nutrientes claves que ayudan a fortalecer su nutrición. Y ahora enriquecido con arginina y vitamina K2. Con Pediatur, ayúdalos a llegar más lejos. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigamos manteniendo la distancia social y todos los cuidados para que nos volvamos a ver muy pronto. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Ay, de nuevo. Y se acaba la semana. Acaba la semana, definitivamente, la primera de agosto. Mira, con que lleguemos pronto al final de este año, estoy al otro lado. Pronto. Ahora hay que pasar agosto, po. Sí, po. ¿Ah? El chistecito, ¿ah? El chistecito de que hay que pasar agosto. ¡Dilo! El chiste fácil. Claro, ¿no? Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Cuprum, haz tu retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. E invierte asesorado con Principal. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. ¿Cómo les va? Hay 16 grados en Santiago. La temperatura picó en 21,2 grados en Santiago. En Pudahuel 20,1. En Tobalaba 20. ¿Qué tal? Increíble, mira, ¿no? Templado. Y aquí, templado. ¿Todo bien para tu día? ¿Mercurio retrógrado tal vez? Estaba mirando las posibilidades que hay de lluvia en una cosa cercana y no. Nada. No hay, por lo menos, cero. Recién el próximo miércoles en la cordillera, ni siquiera en Santiago, en la cordillera, algún tipo de nubosidad. Mientras haya nieve, Marcelo, eso. ¿Qué? Nos da augurio, un buen augurio. Tanta guri. Que significa feliz cumpleaños. Pero nada que ver. Sí. Bueno, vamos con el torito. El potro ciudadano llega a continuación. El increíble Miguel Iván Guerra Aldana. ¿Cómo están, compañeros? Marco, Marcelo, gusto de saludarles. ¿Cómo está, potro ciudadano? Un viernes acontecido, se me cortó la luz. Y tú sabes que empecé como a tratar de investigar si es que... Nunca me preocupo, uno sabe cuando se corta Marcelo la luz va a llegar. Y en Twitter, la compañía que me surte de este vital elemento, que no es solo el agua, sino también la electricidad. Nos surte a todos, Marcelo. Uno le dice luz, pero no es luz, es electricidad. Bueno, y decía, mándanos como la canción, un DM con el gato, hashtag luz, y te contestaremos. Y efectivamente a los 2 segundos, dame tus datos. Y eran, prácticamente me pidieron el grupo de sangre. No pude darlo, eran demasiados datos los que necesitaban de mí. Pero como llegó la luz ya me salvé. Y eso que no has querido adoptar una mascota, porque hasta la venia papal te piden, ¿eh? Para eso. Oye, yo me agarré con unos... Por eso igual es discriminatorio en redes sociales. Chepo. Me agarré con unos... Porque Marcelo, compañero, ¿cuántos seguidores en Twitter, Marcelo? Chuta, no me escucha, y con una cuenta verificada, supongo. Lo hago yo, me responden en 3 meses más. No, ya dijo Marco de que no escucha, no escucha, tiene un problema de retorno. De rebote. No, sí, mira, sí, Miguel, sí. Un segundo, te voy a contestar esa pregunta sin problema, pero primero Marco nos estaba contando que se agarró con los maestros. ¿Qué maestro? Es que hay unos maestros en una construcción aledaña en donde de repente empezó a caer sobre mi casa como una especie de película ya así, no sé, como una especie de barniz. Y lluvia, lluvia blanca. Entonces salí a preguntar y casi me sentí como una señora de 92 años. ¡Oiga, joven! ¡Joven! ¡Joven! ¡Joven! Y no me pescaban en absoluto. No, nadie me pescaba. Hasta que de repente uno mira al otro y dile, le contestó, ¿y vos, este guatón? Caballero. Así, una cosa así, a este caballero. Y se asoma una persona sin mascarilla. Y yo retrocedo también, como una veterana de 92 años, retrocedo un paso como ¡ay! ¡Está sin mascarilla! Una cosa así, y me queda mirando como diciendo, somos exagerados además. Y después es como diciendo, oye, es que está cayendo una película, no es tóxico, como me dice. Ya, pero es que igual estáis manchando todo, pues. No es tóxico, no te estoy preguntando eso, te estoy diciendo si, ¿cómo? Para un poquito o ven a limpiar, pues. Te voy a limpiar después, pues. Y yo después, fíjate cómo es la veterana. No, yo limpio, dije. Y me entré solo y lo miraba como desde dentro, como una señora de 92 años, mira, a la ordenanza, Marcelo. Y ahí estuve. No te puedo creer. Fui faenado por un maestro de la construcción hasta que me dejó como un perro, me afiló como el cuchillo. Bueno, Miguel Iván, todo tuyo, los ya. Micrófonos, las antenas, todo de Oasis FM. Sí, ya, nos ponemos un poquito más serios, entramos en materia con la noticia judicial de la semana probablemente y que también nos va a dar contenido durante la próxima, porque el juzgado de garantía de Villa Alemana resolvió aplazar hasta el lunes la formalización de Hugo Bustamante. Ustedes saben que es detenido por el presunto homicidio de Ámbar Cornejo. La gente dice, bueno, él fue, hay que usar el lenguaje técnico como que corresponde, un presunto homicida, porque hasta que la justicia lo ratifique se cataloga de esa manera. De esta forma, la audiencia quedó fijada para el lunes 10 de agosto a las 9 horas a raíz de las peticiones de las partes en caso de antecedentes faltantes. Pasó algo bien curioso, porque esto estaba pactado para las 10 de la mañana de hoy, y cuando se recabaron los antecedentes, este señor, Hugo Bustamante, había dicho que él tenía un abogado particular. Pero hoy, a la hora de cuando ya se presentaron, comenzó la formalización, no llegó el abogado, no se presentó. Entonces, por tanto, como es un derecho constitucional, se le proveyó de un abogado correspondiente a la Defensoría Penal Pública. Entonces, por eso se tuvo que postergar durante 2 horas y retomaron a eso de las 13:30, 14 horas nuevamente, porque en esas 2 horas era una ventana donde el abogado que le provee el Estado... No va a parar. Perdón. ¡Ay, paró! Perdón. Oye, perdón. Que te cacháis que está ahí en la oficina y te llaman así porque es un sorteo. Oye, García, te tocó. Sacaste el palito más corto, ¿eh? Sacaste el premiado. ¿Qué me decís? Y tenés que, vaya, tenés no que vaya. poner la cara ahí, porque tenés que decir, mi defendido. ¿Y qué decir después de eso? Bueno, todos tienen derecho a una legítima defensa, ¿no? Sí, claro, bueno, ahí está. Sí, bueno, nos lo contarás, que corresponde. Entonces. Sí, entonces le estaba contando a propósito de este control de detención en el caso Ámbar. Entonces, en estas 2 horitas pasó eso que comentaban ustedes, y por eso quedó fijado para el lunes, porque además esta ventana era para explicarle, mira, estos son los procedimientos, esto es lo que vamos a hacer, y tanto la parte defensora como también la parte que estaba querellando en este caso, necesitaba más antecedentes, porque primero, a pesar de que se encontró el cuerpo, todavía por parte del servicio médico legal se puede establecer cuál fue la causa de muerte, lo cual es fundamental para formalizar a una persona. Y lo otro, que la defensa pidió elaborar un informe psicológico psiquiátrico, porque ustedes saben que para estos efectos siempre puede ser muy fundamental para la hora de cuando se falla, cuando ya ponen una sentencia, saber si es que actuó dentro de sus cabales o si estaba en un estado psiquiátrico que no le permitía tener facultades para... Siempre puede ser un tecnicismo. Entonces, con esos antecedentes, perfecto, ya quedó fijada la formalización para este lunes, les comentaba, a las 10 de la mañana. Puede ser un tecnicismo, puede ser una realidad. Puede haber alguien que efectivamente está fuera de sus cabales, una persona que está trastornada. No, yo no estoy hablando de este caso, pero es importante el distinguir a alguien que actúa entendiendo lo que está haciendo que una persona que actúa no entendiendo. Ahora, eso, es mucho más curioso que un tecnicismo. Tú sabes que en el podcast Crimen, en Emisor Podcasting, pero fíjate que la psicopatía no necesariamente es un rasgo que te evada de la justicia, no, si el tipo es un psicópata. O sea, puede estar en sus cabales y ser un psicópata, pero hay muchos casos en la historia policial chilena de eso, de gente que está, son claramente psicópatas, pero que tienen que responder ante la justicia igual nomás. Sí, sí, no, no, yo no entiendo bien cómo es la cosa legal. Pero algunas otras enfermedades tiene, No, por eso, tiene que ver con el saber, y es lo mismo que por lo que un niño, un menor de edad, tampoco es imputable. Cuando una persona no tiene claro la diferencia entre el bien y el mal, ahí es como inimputable. Cuando no entiende eso, cuando ya no... Sí. Pero un psicópata sabe que está haciendo algo que está mal. Pero no siente remordimiento. Estoy inventando, ¿eh? No siente culpa. Claro. Su discernimiento es que lo que está haciendo está bien, digamos, ¿no? No hay arrepentimiento, sí. A eso me refiero. Bueno, Miguel Iván. Sí, bueno, a la espera de esta nueva audiencia se resolvió que Hugo Bustamante quedará en la unidad. Bueno, ya se encuentra en ese lugar, en la unidad especial de la cárcel de alta seguridad de Santiago, porque en el complejo penitenciario, digo, del Paraíso, no contaba con un módulo acorde para tenerlo aislado durante este fin de semana. Así que se resolvió que debía dirigirse hacia Santiago y así esperar a su formalización, que va a ser este lunes. Y ahí vamos a ver qué pasa, porque dentro de la formalización lo que quieren hacer, muy discutido había sido, de hecho, incluso en la jornada de hoy, varias abogadas firmaron una misiva defendiendo un poco el actuar, porque no sé si vale la pena mencionarla, pero durante la jornada de ayer y hoy ha sido mucha tendencia el nombre de la juez que lideró la comisión que le dio la libertad a Hugo Bustamante. Bueno, no solo a Hugo Bustamante, fueron muchos los que fueron dejados en libertad previo a su pena. Se sabía que eran 27 años los que debía cumplir de presidio, estuvo 11. Entonces lo que quieren hacer es un poco, se da un poco ahora la palabra legal, pero en el fondo como romper esa libertad, y que además de la pena que se le dé eventualmente este lunes, también se le sumen los años restantes, que hizo 11, eran 27. Entonces que el resto de la pena también se le incluya a la eventual sentencia que se le dé en el juicio. Ya, perfecto, eso okay, es todo bueno. Lo que está discutiéndose a esta altura, pero bueno, falta mucho para que eso ocurra. Sí, así, porque en la formalización atentos. Le van a decir por los cargos que está siendo investigado, de ahí van a fijar un plazo de investigación, que ahí de repente son 90 días, son 120 días, eso lo va a determinar las entidades correspondientes. Previo a la sentencia, lo más lógico es que haga la prisión preventiva, no creo que le dé un arresto domiciliario, y ahí hay que ver qué va a pasar finalmente con esta persona, Hugo Bustamante. Y ojo que hay un dato más que tiene que ver con la mamá de esta niña, que es la conviviente del presunto asesino, claro. Que si ella tenía antecedentes por varios días y no los comunicó, eso ya no la convierte no solo en testigo, la convierte en cómplice, porque no comunicó a la o encubridora. Por omisión. Encubridora. Sí, pues si mintió. Así que ojo con eso, que también puede algo aparecer por ahí. Sí, hay varios videos bien, no sé cómo llamarlo, curiosos de Bustamante. Lo decíamos ayer hablando con los vecinos que sospechaban de él también, a encararlo, y él decía, pasa, pues, bueno, entra, yo no peleo con nadie. Y todo el mundo sabía que era un asesino, entonces como que nadie quiere echarle mucho la choreada, ¿cachai? Muy curiosa la escena. Bueno, eso sí, sería... De hecho, Es bien sui generis el video, porque él incluso le hizo a las vecinas... como si no les voy a hacer nada, y a lo mejor él tan seguro de su coartada incluso dice, bueno, traigan perro, pasen a ver. De hecho, el video que graba la persona que en el fondo era la que movilizó socialmente el caso Amber, que era la persona más preocupada, que acudió a los medios de comunicación, donde ella entra a una bodega y con su celular grabando la empieza a llamar, porque ella tiene la certeza de que está ahí. Pero esta persona, de verdad, bueno, también ya sé que se ha hablado mucho, pero no está de más decir que en esta entrevista que hace Carlos Pinto, cuando le preguntan de qué se arrepiente, él no dice de haber cometido el delito, sino de haber cometido un error, porque claro, en el caso de anteriormente había una filtración en el tambor, donde deja el cuerpo de su expareja y el hijo de ella. Entonces dice, bueno, lo único que yo me arrepiento es haber cometido mal, la coartada. Entonces ahora él estaba tan seguro de eso que no le importaba que entrara la gente y que entraran los perros, que entrara todo el mundo a mirar. Es tan bueno, claro, vamos a ver cuando hay una psicopatía así y cómo se deja libre una persona de esas características. Es muy curioso esto. Es muy curioso, especialmente, no es el único especialmente, caso, ¿eh? Especialmente con el informe de gendarmería, que era lo que estaba más cerca de él, diciendo que ellos no recomendaban que lo dejaran libre. Bueno, vamos a escuchar una canción. El sistema es total, ¿eh? Sí, vamos, por favor. El Potro Ciudadano nos recomienda esta. Mira, tiripiripipi. Mover la tiripiripipi. Aquí viene, mira, con el tiripiripipi. Ya va a venir. ¿Recuerdas? Dice, pues, tiripiripipi. Tiripiripipi. Ahí está, bueno. ¿Qué ritmo, ¿ah? ¿Qué ritmo esta gente? ¿Qué energía tenía esta gente, ah? Bueno. Vamos a otras Miguel. Noticias, Miguel. Sí, ya entremos en el bloque COVID. No, ya. Estamos bien. El ministro de Salud, Enrique París, acompañado del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, entregaron el balance diario del COVID-19 desde la región del Maule, donde se encontraban en una actividad. Hoy, a diferencia de muchos días, de semanas te diría, lo hicieron mucho más tarde de la hora acostumbrada. Siempre el balance va entre las 10 a las 11, mediodía más tardar. Hoy día fue cerca de las 2 de la tarde y se entendía porque estaban en esta actividad. De hecho, no lo entregaron como en este ya característico como set de televisión, sino ya estuvieron ahí al aire libre. Y según esta información proporcionada, se reportaron 2.149 casos de COVID-19. Una leve alza, van dos días que ya vamos a la alza. No se habían registrado más de 1.500 casos en estos últimos dos días, hoy ya se registraron 2.149. Dicen desde la autoridad sanitaria, desde el MINSAL, que esto no debería necesariamente ser una tendencia de que de ahora en adelante vamos a volver a subir las cifras, pero siempre necesario el llamado al autocuidado y a ser responsable. Oye, hay que poner mucha atención, Miguel, a todo lo que está pasando en Europa. Ayer Alemania anunció que habían vuelto a números de hace dos meses. En España pasó algo parecido, en Inglaterra pasó algo parecido. Es decir, Estados Unidos, ojo. Y en Estados Unidos también. Entonces, qué lástima que vaya a pasar. Eso tenemos que aprender de los errores. Es posible aprender, ¿no? Tener mucho cuidado, andar con la mascarilla permanentemente. El no tocar y sin no lavarse las manos también. Después. No salir a no ser que sea ultra necesario. No aglomerarse. Sí, ahora que nosotros distancia estamos social, como en estas fases del plan paso a paso, eso es la principal prueba de fuego que tenemos que sortear. Que no pase lo que pasó en Europa. Yo me acuerdo en París, por ejemplo, el primer día de desconfinamiento, los bares, los restaurantes estaban llenos. Yo no veía muchas personas con mascarilla. Y no se trata ahora de ser más papista que el Papa y estar dando predica. Pero es que es súper importante que esto no vuelva a pasar. El mismo, claro, lo que comentan ustedes, el caso de Alemania, no es necesariamente porque el virus sea tan fuerte, sea tan, que no se pueda quebrantar, sino que fundamentalmente es irresponsabilidad de las personas. Para terminar con las cifras, hoy se reportaron 69 fallecidos según el DEIS, el Departamento de Estadística e Información de Salud. Y lo que dentro de todas estas cosas, yo les comento que las cifras van al alza en dos días. Lo que es relevante para los que están preocupados por el desconfinamiento de la región metropolitana, o sea, más bien de la comuna de Santiago, es que la región metropolitana sigue en descenso de hace más de dos semanas, no supera más de 1.000 casos diarios, que si uno considera, hace la proporción entre cantidad de habitantes versus los casos diarios que se reportan, es una cifra muy baja desde abril aproximadamente, lo que ya podría, no sé, por lo menos desde la municipalidad, dicen, desde el alcalde Felipe Alessandri, dice que reúne las condiciones para que en los próximos anuncios de desconfinamiento esté incluido Santiago. Vamos a ver si es que van a ser cuarentenas dinámicas como inició la cuarentena en Santiago, que fue en Santiago Norte, porque como ya lo hemos comentado, por lo menos lo que pasa con Santiago Centro es la cuarentena más extensa en todo el mundo desde que comenzó la pandemia a nivel mundial. Mira, ya, un récord que tengamos por lo menos. Interesante. Oye, caso yo creo que la fase 3 es la más complicada, la fase donde se abran los restaurantes, los bares, ahí es donde hay que comportarse extremadamente bien. Sí. Nice. O sea, si abrieron un mall y se apelotonaron en una tienda, van a estar. Piensa por un traguito, por unos quesitos, por unos. O sea, por lo que van a hacer, por unos putos maní. O sea, con un pisco sour. O sea, te digo, no. Si hay que ir de a poco, cabros, por favor. Ha muerto mucha gente, hay mucha gente contagiada. Vámonos con calma, si no. Cuidado. Esto igual es terrible por la gente que trabaja en esos locales. Está pensando, hay mucha gente que está esperando porque trabaja en restaurantes y en pub y en qué sé yo. Pero bueno, va a haber que hacerlo con mucho cuidado. Ya, algo más. Estaba viendo, ¿viste la Champions League que quedó fuera del Real Madrid? Sí. Fuera el Real Madrid por el Manchester City. Es que si tiene a Jesús, siempre puede optar al triunfo. No. El mejor jugador del Manchester City fue el defensa central del Real Madrid, Varane. Dos errores del Varane. Chambonada, como dicen los comentaristas. Una chambonada. Oye, pero él. Qué ganas de hacer un programa deportivo entre nosotros y estar en la. Bueno, perdona. Él dijo: la culpa es mía. Hoy día perdimos por mi culpa y yo lo reconozco, le pido perdón a mis compañeros. He tenido pocos errores en mi vida y esta es una noche para olvidar una cosa así. Se echó toda la culpa. Y tiene toda la razón. Sí. He tenido pocos errores en mi vida. Y estaba ahí. Wow. Estaba el morbo porque siempre ponían como Guardiola versus Zidane. Y nada, pues después del partido se quedaron en una charla, mostraban las cámaras bien, bien amistosa, bien cordial. Y con esto queda eliminado porque en el partido de ida ya había perdido 2-1 el Real Madrid, ahora vuelve a perder 2-1, así que los partidos anteriormente que habíamos comentado, tanto del Inter de Alexis y el Leverkusen de Aránguiz, eran por Europa League. Esto es Champions League, es otro torneo paralelo Champions, que también había quedado ahí en stand-by producto de la cuarentena, y ahora vamos a ver qué pasa. Claudio Bravo, lamentablemente no... ni en las cómicas. Pero fíjate que él está ahí a la guaite y los triunfos son premios también. El futuro alcalde de Wynn, ojo con él, ¿ah? Sí, pues. Mm. Oye, el otro día dijo, gracias, que quería incursionar en política. Por eso te digo, papi, por eso te digo. Abre, tú dices que alcalde de Wynn, no, yo creo que ministro de justicia le gustaría ser. Claro, eso. Pero va a estudiar derecho. Ah, por los penales. Es verdad, es seco para los penales, toda la razón. Claro, por el código penal. Sí, me he rebuscado el chiste, ¿no? Sí, mucho. Sí, un poquito. Sí. Pero tuvimos que ir a buscar. tuvimos que ir a buscar la pelota al córner, papi. Pero claro, está bien. Es un comienzo. Está bien. Es un comienzo. Mira, sí, de remates así no se vive. Todos. De remates no se vive. Bueno. Miguel, un agrado tenerte como siempre. Un minuto para contarle la situación del metro de Santiago, que ha pasado un poco piorita entre tantos temas, obviamente que son mucho más relevantes, porque todos estos tiempos de confinamiento, de cuarentenas, ha servido para que la empresa público-privada Metro de Santiago esté como avanzando y reestructurando todo lo que se dañó producto del estallido social del 18 de octubre. Tanto así que son 8 estaciones que quedarían por refaccionar de, me acuerdo que ya era el 60%. Ay, se nos fue. Un problema, se perdió. Se nos fue. Bueno, pero, Miguel, fuiste Miguel, un amigo, Miguel. Fuiste grande. ¿Aló? No. ¿Estoy? Fuiste grande. Ahí está. Ya. Perdona, hola. Estamos haciendo el panegírico ya. ¿Cuánto queda? Sí, ¿cuánto queda para ¿cuántas estaciones quedan? Mira, quedan 8 en total, pero desde este miércoles se habilitará en la línea 4 la estación Macul, que en rigor la estación Macul es línea 4 y línea 4A. La línea 4A ya está al 100% operativa y lo que queda restante es de la línea 4 del trayecto a la estación Plaza de Puente Alto, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes, Elisa Correa, Protectora de la Infancia, y en la línea 5 Laguna Sur, Las Parcelas y la estación del Sol. Ya, cuando dicen que están operativas, es porque están... ¿Sí? ¿Están qué? ¿Están? Ahora sí, me voy a dar ratos. Están 100% operativas, es decir, los andenes, las boleterías y la infraestructura completa. Así que probablemente cuando ya retomemos la vida, entre comillas, normal, ya va a estar en la línea del metro al 100% de sus funciones. Oye, y ayer se entregó un montón de paraderos del Transantiago en el eje Alameda, también que habían sido destruidos. Y yo creo que ojalá se entienda de que todo esto que se está entregando, el metro, el Transantiago, qué sé yo, es de todos. O sea, cuando se rompe, todos lo pagamos al final, para que lo cuidemos de aquí en adelante. Claro, el Estado no es la corona española. No. Que todo esto, el rey Juan Carlos, ¿cachaste que sea República Dominicana? Pero apareció en los Emiratos Árabes, ¿no? En un hotel de lujo. No te puedo creer. Así que, sí, ahí apareció esta tarde el rey Juan Carlos pegando en la pera al papi. Bueno, Miguel, ¿qué más decir? Gracias. Éxito. Buen fin de semana. Muchas gracias. Descansen. Igualmente. También, bueno, nos encontramos más rato. No nos encontramos hoy día más rato. No, tenemos otras sorpresas hoy día. Ya. La cabalgata deportiva no va los viernes, ¿ah? Bueno, qué pena más grande por ti también, ¿ah? Porque era una sección que tú habías inventado y duró tan poco, ¿ah? Bueno, si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años, ahí sí. Marcelo. En Cuprum haz el retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en Cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en Cuprum.cl.

Lo vamos a hablar después. Mira, en el verano me pasó que por un tema periodístico se iba a armar como un tema con el Festival de Viña y yo iba a hacer una nota. Y entonces me pasaron los teléfonos de músicos, de animadores, Bodanovich, Alfredo La Madrid, entre otros. Y al final no se hizo el tema y ahí quedó. Pero hace unos días recibí un llamado, como yo tenía todos esos teléfonos guardados, veo en mi teléfono Alfredo La Madrid llamando. ¡No! A mí. ¡No! ¿Con quién? Ay, nunca ya, cuidado con eso, nunca, hombre. Nunca había. Yo tengo hablado. 6 de sus libros, ¿no? el mismo libro, 6 veces. El mismo libro, 6 ejemplares, digamos, ¿no? Oye, y uno como cronista siempre con hambre y todo, siempre está con esperanza de que algo le pase y que cambie su destino. Entonces atiendo y él dice, con la voz emblemática de Alfredo La Madrid, dice, aló Banco Chile, me dice, y yo le digo, ese es el segundo clave en que el cronista tiene que estar alerta. Entonces yo le digo, claro, veo algo, le digo, justamente, y él me dice, le digo, ¿quién lo puedo ayudar? Y él me dice, oiga, ¿podría hablar con Doris? ¿Está Doris? Y yo le digo, ¿para qué sería? Entonces estoy yo en la cocina, con el teléfono, ¿y para qué sería? Es por lo de mi cuenta, que ¿está todo bien? Me dice, sí, mire, lo que pasa es que Doris ya no está en el banco. No le puedo creer. No, Doris se escapó. ¿Qué eres? Claro, Doris se escapó, señor. Doris está metida con su dinero en algo. Oh. Está metido en algo muy sucio, la tal Doris. ¿Con quién hablo yo? Mire, no le puedo creer, es que yo me tendía con ella, pero esto pasó hace cuánto. 3 días atrás, señor. Ella está prófuga. ¿Usted quién es? Y me dice, mire, ¿cuál es su apellido, señor? La Madrid. A ver, déjeme revisar. Empiezo a revisar y digo, Giuseppe La Madrid. No, Alfredo La Madrid. Alfredo La Madrid soy yo. ¡Chu! Óigame, usted. Le tengo una noticia buena y una mala. Me acaba de llamar el doctor Paris y ahora me llama usted de Madrid, fíjese. Mire, cómo son, digo, las coincidencias. ¿Usted puede venir al banco ahora? ¿Pero qué pasa? Me dice. No, mira, mire, no le puedo. Usted puede venir ahora mismo, ya tiene una hora. Oiga, pero no le puedo creer. ¿Está la Joana? La Joana también escapó. ¡Cómplice! ¿Pero cómo? ¿Pero qué está pasando? No le puedo creer. Y digo, no escuchó la noticia, los balazos, hubo balacera y todo. No, nada. Pero, a ver, yo le digo, si quiere, yo lo puedo ayudar, le digo. Pero mire, lo que pasa es que algo... Oye, a un paso de la estafa, deme sus claves. Dísteme todas sus claves. El número de tarjeta de crédito, por favor. Oye, entonces yo le digo, oiga, mire, si yo lo puedo ayudar, no, pero es que yo siempre he hablado con Dori y Joana, y ya le estoy diciendo, señor, que ellas ya no están y hay un problema grande. Yo lo puedo ayudar, pero usted tiene una cosa fea que estoy viendo, los números están muy bien. Señor Lafontaine. ¿Cómo? Claro. No, y le digo, y sabes, mire, no sé cómo decirle, pero mira, yo te puedo ayudar de una patada porque a mí me gusta viajar. No sé si me estáis cachando, me gusta viajar. ¿Cómo qué me está diciendo, señor? Jamaica, bueno, me gusta Jamaica, a todo el grupo familiar. Entonces se empieza a poner nervioso. Y hay un ¡somos cuatro! Hay un momento en que el cronista... tiene que el debate de detenerse o claro. Digo, que se va a morir. ¿Cuándo parar? Sí. Claro, hay un síncope. Exacto. Sí, exacto. Ahora, yo creo que estás confundiendo el concepto de cronista con el de psicópata. Hay algo de estafador en esto, pero interesante para nosotros como historia. Por supuesto que el cronista no, en su hambre a veces no detecta cuál es noticia y cuál es urgencia. Entonces, uno va a todas. Todo es material, todo es greda. Todo es cancha. Entonces el... Pero ahí él empezó como a contraatacar, ¿sí? Empezó como, se empezó a poner como más prepotente. Y dice, entonces me decía, no, ¿sabe que no me está gustando? No lo voy a permitir. Y yo, oye, y yo le decía, Alfredo, si tú me vieras, yo te estoy guiñando el ojo. No sé, hagamos esto por la buena onda. No sé si, no me quiero poner mala onda contigo. Hay dos maneras de hacer esto. The hard way, ¿ah? O the highway. No sé si tú entiendes. Me ajó como el cargo de conciencia y le digo, yo quería decirle que era periodista. En algún momento le quería decir, y le digo aquí la prensa, Alfredo, aquí la prensa. Y por supuesto, él se pone más histérico. Empieza, ¿Cómo la prensa, weón? ¿Cómo la prensa? ¿En qué momento? ¿En qué momento empieza a decir, ¿En qué momento se metieron al Banco de Chile? Él ya veía paparazzi, me veía así de falco, balacera. Y ahí llega y corta así brutalmente. Y corta y dice, ¡ay! Y lanza como un improperio, ¡ay! Es un banco de mierda. ¡Pah! Y corta. Y yo ahí me culpé porque ahí como que creí. Con toda razón. Con toda razón. No, me culpé por no haberlo mantenido más tiempo. Porque, o sea, el cronista tiene que tener la capacidad para de retención, pues. De retención. Claro. O como dice don Francisco, no lo esperaste. Claro, porque hay que darle tiempo. Claro. Oye, y entonces después quise llamarlo yo. Como el funcionario banco sin la máscara y lo llamo así digo, aló Alfredo, mira yo voy a hablar, esto no se va a quedar así y me corté y ahí quedó y ahí yo dije no había ninguna cambiaste chance. De número me imagino, ¿no? ¿Cambiaste de número ya? No, oye pero porque ver, el cronista tiene más de un teléfono. Oye, ¿y tú no sabes, Roca, que este es un programa muy popular y esto le va a llegar a Alfredo, le va a llegar esta información? No, creo que no escuche. Él escuchaba a la vieja o así, ¿eh? Pero no... ¿Ah, sí? Sí. Pero, Frank Sinatra, bueno, por ese lado iba él. No, pero va a ser bueno. Oye, pero, para que se tranquilice. Pero va a escribir una columna, algo en torno a esta experiencia. Sí. Eso es lo que viene ahora. Voy a escribirlo. Ahora más encima que sé que él ya va a escuchar, se va a disuadir el malentendido. Pero él, sobre todo por su salud, porque hubo un momento en que en verdad estaba muy, muy alterado. Él veía todo negro. O sea, veía que todo su ejecutivo de cuenta estaba escapando con la plata, veía helicóptero. Él vio, en un momento claro. Le mencioné balazo. Era como terrible todo, así como que... Acá hay un señor de la Rúa. Claro. Hay maldad, cronista. Hay maldad, yo veo en el fondo. Claro. Es hambre, hermano. Es el plato de tallarines. Vamos a una canción. Vamos a una canción y nos va a sorprender nuevamente, estoy seguro. Está llamando Alfredo de Madrid, curiosamente, ahora. Vamos a verlo. Indignado. A este no le tengo miedo. Yeah. Bueno, seguimos bien, con esta tortura. Vamos a ver. Bueno, ya, Roca. Cronista, estamos, sí, somos presente. Todos. Ya está, yo estoy asustado con lo siguiente. ¿Qué pasó? Ah, no sé qué es lo que viene. Tenemos al aire ahora un contacto directo con Alfredo de Madrid. ¿Alfredo? No, era broma. Metro 56, no pasa dice nada. Que habría escapado a dice que habría escapado a Mendoza con una caja con billetes. Cortó y fue por el helicóptero inmediatamente. Está ahí en el paso. Oye, Libertadores, estaba tirando cosas al water como enfermo. Pero de verdad, ¿Tú nunca tuviste posibilidad de conversar en vivo y en directo con una leyenda de la televisión chilena al estilo de Alfredo de Madrid? No sé, el propio Obanovich, tú dices que alguna vez te encontraste con él. Sí, una vez me encontré con él, sí, enojón, sí, sí. Él también se picó una vez que era en los tiempos combinados nacional, ¿te acordáis? Que se picó porque le dije, él estaba maquillado y yo pensé que estaba bronceado. Entonces yo le dije, oye, perdón Antonio. ¿Crees que soy Cruz Johnson? Claro, mandó una Cruz Johnson. Y le pregunto, te queda muy bien bronceado, Antonio. ¿Qué bronceado? Me dice. O sea, evidente que estás bronceado. Estás con color distinto. No estoy bronceado, me dice. Bueno, yo te veo bronceado o es tu piel normal. Y dice, no. Dice, pero qué imbecilidad es esta, me dice. Yo estoy maquillado. Y yo digo, porque se veía como raro. Y digo, sí, claro, yo también. Sí, obvio, yo. No, y no maquillado. Ah, claro, ahora se lleva la vanidad, se cubre con maquillaje. Y se pica. Y después, entonces, el cronista con hambre siempre tiene esa cosa. Y cuando alguien se pica, tiene que seguir. Hasta no parar. Hasta que se produzca una. No parar. Y claro, lo, sí, y lo perseguí. Una máxima. Y lo perseguí, está ya fuera de sí. Claro, y era esto con cámara, era con cámara, ¿no? Era con cámara y lo veo, cuando uno ve que el tipo con poder empieza a hablar con guardia y apuntándote al dedo, que te empieza a apuntar y está con dos guardias que te empiezan a mirar también, claro, ahí como que empieza el retroceso. Pero no, después, es un poquito neurótico. Algo se cayó. Oye, es mi gata que está jugando acá. Claro, no hay nada que preocuparse, ¿no? Es así. Bueno, está de cuatro meses. Oye, le hubierais dicho a Antonio Ivano, ¿no supiste lo que le pasó a Alfredo de la Madrid? Bueno, hubiera sido, esa sería dorada. Oye, pero ¿sabéis qué? Hay casos cuando alguien te. Hay casos cuando la noticia llega a ti, hay tipos que también saben facilitarte las cosas y hacerte la noticia, ponértela en bandeja. No sé si ustedes han escuchado del escritor Fogwill, un argentino, que se cumple 10 años de su muerte. Que es un personaje en Argentina que escribió un cuento famoso que se llama Muchacha Punk. Bueno, él, yo cuando mi primera nota en Argentina es Fogwill. Me dice, tenés que entrevistar a Fogwill. Y yo no lo cachaba. Entonces yo voy feliz y alguien me dice, che, cuidado que Fogwill es loco. Y es enfermo. Toco el timbre de su departamento y lo primero que veo es que me recibe una bata transparente. Y en pelota, o sea, en pelota cubierto con una bata transparente. Me dice, che, pasa, está hecho pedazos. Me dice, pasa. ¿Y qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Él debe haber tenido 70. 65. Y toda la entrevista está con la bata y yo lo entrevisto y súper perturbador y todo. Pero yo me voy. Y él al día siguiente me llama al diario porque él es publicista, entonces sabe armar las notas. Entonces me llama al diario y yo no estaba, estaba en un pasillo y escucho que un tipo dice. Che, chileno, se llama Fogwill y dice que no puede respirar, que está a punto de morir. ¿Y por qué no le vas a hacer una fotito al hospital italiano? Dice, empieza como a armar la nota, yo no cachaba. Dice, ¿cómo? Sí, dice que está re mal, que no está sin pulmón y que son las últimas y que estaría re bueno si le tira una fotito ahí en el hospital italiano. Y yo voy, entonces voy y veo la clásica imagen del porteño, lo veo así como en una pieza, hablándole casi al oído a una enfermera, y de repente me ve como de reojo y agarra un tubo, se pone la mascarilla. Y me dice, che, Valbuena, reventado, no tengo pulmones, esto es lo último, qué sé yo. Y le hago otra entrevista. Me voy a mi casa y me llama a mi casa y me dice, che, mucho mejor ya, muchísimo mejor ya, me dieron de vuelta. ¿En serio? Sí. Che, ¿te animás? Voy a ir a nadar a la pileta. Sería re buena una foto nadando en la pileta, ¿viste? Qué sé yo, se ve deportivo. Y voy a la piscina. Y voy a la piscina y Fowell llega en el camarín, delante del fotógrafo, se saca el traje de baño y empieza a bombolearse. Como sexy. ¿Cachai? Y digo, mira la pija de Fowell, mira la pija de Fowell, mira mi foto. Y empieza a moverse. Ah, pero era un rockero absoluto. Ah, pero ni Charlie García llegó a eso. Sí. Y el fotógrafo, que era así como el tipo menos argentino de los fotógrafos, dice, no, che, Fowell, pará, que estas fotos no me sirven, boludo. Y dice, nah, ¿qué no te haces? Mira la pija. Y se movía. Entonces, yo le digo, Fowell. Seis que tranquilo porque no las van a publicar. Yo lo puedo escribir si tú quieres. Ah, bueno, entonces te lo hago y me empieza a bambolear. Ahí, dale, escribí de Fowell. Bueno, y después ya yo me voy, yo digo, ya tengo material suficiente. Y después me llamó para ir a acompañarlo a pagar los impuestos. Después me llamó para ir. Me llama un día y me dice, che, hay una verdita acá al frente. Loco, venite a casa. Tan espectacular, ¿viste? Pero para, ¿quería ser amigo tuyo? Era su amigo chileno. ¿Quería ser amigo? ¿Quería ser amante tuyo? ¿Qué es lo que quería contigo? Me empiezan a explicar y me dicen, Fowell, arma las notas. Entonces, tú lo entreviste, cuando él detecta así como que ya aquí puedo manejar, Fowell te empieza a tirar las migas. Entonces tú, al final la nota quedó como él quería. O sea, todo el recorrido que ya. Él iba diciendo, yo lo hice, porque era como material. Porque él es publicista y cacha, todo. Entonces yo puse lo del hospital, que se estaba muriendo, que resucitó, que fuimos a la piscina, que se bamboleó con la pija, que el fotógrafo se enojó. Todo. Después que fuimos a pagar los impuestos, después que fui a su casa porque habían dos niñas de 18 años bebas. que bailaban en calzones y estaban frente a Fowell y Fowell estaba vuelto loco. Entonces, y toda la historia, y quedó como el reportaje de Fowell, quedó como la vida. Él lo escribió. Armada por él. Fíjate que es una buena idea, un buen sistema, ¿eh? Ahora, es un periodista, además, dispuesto a seguirlo a todas partes, porque... Y chileno. No, después estuve buenísimo. Oye, ¿y Fowell tiene buenos libros para leer? ¿Tiene buenos libros? Yo creo que sí. Cuentos, ¿no? Fowell tiene... Sí, hay un cuento así como emblemático de los mejores de Latinoamérica que se llama Muchacha Punk. Que es también, que lo refleja, que es ese muchacho. Y tiene un libro, el mejor libro, dicen, sobre las Malvinas, que se llama Los Pichis Ciegos, que es una novela. Que es muy que bueno, está, parece, sí. Ese es un clásico dentro de la literatura. Es como dentro de las Malvinas, que se han hecho muchos libros. Es como... el libro. Así como de los tres mejores. Pero bueno, ahí se ve como un tipo... Él es famoso porque es un publicista. Él ganó mucha plata como publicista. Sí, pero es parecido a quién en Chile, ¿es como Celedón? No, es como una mezcla entre, ponte tú, tiene la cazuela tiene un poco de Nicanor Parra, un poco de Enrique Sims, un poco como de, ponte tú, de Fouillet, así como medio pop, ¿cachai? Y todo eso revuelto, pero en versión maldita, súper maldito, sí, es súper... describiste a Frankenstein, papá. Oye, con Sims, a Sims también, a Enrique Sims lo entrevisté. Oye, nosotros era panelista nuestro, así que sí, tenemos historia. Y sabéis que yo escribía en el diario y él era colaborador del diario, entonces iba de vez en cuando y se enojó con la nota, se enojó mucho y me dice, y me llama un día a mi casa, yo no tenía celular, me llama a la casa de Argentina y me dice, a vos te voy a matar. Y digo, pero Enrique, pero no seas así. A vos te pasa? Voy a matar, de verdad. ¿Y qué escribiste que no le gustó? porque recorrimos la noche y él estaba hecho puré. Entonces, y me acuerdo que tenía un cuchillo en la mochila, pero un cuchillo de tramontina, eso es como para cortar tomate, ¿no? Y me dice, yo con esto me defiendo, con esto no me hace nada. ¿Ya? Y entonces... Saludo a Tramontina, entonces, gran empresa de cuchillos brasileña, que puede ser avisador de este programa también, ¿no? Recordemos. ¿Y qué pasó? De verdad, entonces un día yo estoy en el diario y yo estaba de espalda a la entrada y me dicen, che, chileno, cuidado, que viene Sim, viene Sim, viene Sim. Y veo que viene Sim, pero es como un abuelo así, así caminando lento, pero chupuré. Sí, chupuré. Y Sim como que hace como que hay que viste esos cachamales como que te van a pegar y se quedan con el brazo atrás. Y entonces hace como un cachamal así como, ¡ah, chileno! Y yo casi que me revuelco en el suelo, me di vuelta en la silla y todo. Y todo lo argentino, nada, pues muerto, así como era patético. Pues. Así el tipo aterrado por un, casi un... Oye, fíjate Roca, que yo pienso anciano. Que esta crónica nos puede llevar a toda la gente que después de una nota hecha por ti te ha querido matar. Incluyendo al feo de la Madrid. Que no es poca. Pero que no fue parte de la crónica. Sé que yo me cuento y la gente es muy sensible. Como que yo creo que si uno no acepta ningún adjetivo que no está bajo control, entonces si se pone algo, la gente como que igual el chileno es mucho más enojón, acá en Chile son mucho más saltones. Se te han enojado harto, ¿qué? Yo sé uno que no quería que se supiera que andaba mucho en yate. ¿Pero quién era ese? Esa persona, ¿hablamos de ti, Marcelo? No. Oye, esa persona la otra vez estaba firmando libros y yo me puse en la fila y era una fila larga, así, y era pura cordialidad y me toca el turno y me dice, a ti no, siguiente. Y no había nada, ni siquiera nada, ni cámara, y me dice, a ti no, y yo, no, me fallan, o sea, conmigo, el rencor sigue. Sí, yo quiero. O mejor me lo firmas personas. En el yate. Claro. Mira. Él decía, yo no andaba en yate. No andaba en yate, pero había documentos, había todo. Había fotos. Estaba documentado. Aquello. Y decía, si yo no ando en yate, ¿por qué me pica ando en yate, weón? Si yo no sé nada de yate. Me invitan a andar en yate, que es muy distinto, weón. Me encanta que me inviten, pero yo no tengo yate, weón. Bueno, eso me sirve, yo le decía. Es muy curioso. No. Es muy curioso porque no sé si es el mismo personaje, pero una vez Pancho Vidal, Francisco Vidal, el ex ministro. Hablaba así, tal cual de Pérez Lloma. Decía, este señor que anda en yate lo trataba de cuerpo entero, ¿eh? Así como no, si solo, pero Pérez solo Lloma se preocupa nunca por eso. Pérez Lloma nunca se avergonzado de ser amante de la navegación. Bueno, ¿qué tiene de malo andar en yate? Nada, no he dicho nada, yo sé que ustedes andan también, así que no me voy a meter ahí. Por eso digo, mira la gente que es burlona, eso estoy diciendo, si yo no quiero meterme con ustedes, si yo a mí yo tengo enemigos que tienen yate, tengo enemigos con yate. Sí, no, también, oye, yo no tengo nada contra los comunistas y empieza a Cuba, es lo mismo. Ya, Roca, excelente. Oye, este giro que hemos dado, escuchar tus historias de vida. La gente va a pensar que tenés como 90 años con tanta historia. Bueno. Así que hasta la próxima semana. Muchas gracias. Ya, chao. Un abrazo, que estén bien. Chao. Voy a estar escuchando bien, lo que dice fuera de micrófono. Abrazos. Chao. Perfecto. Siempre organiza. Siempre estoy. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti. De BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Nos vamos a una pausa. Y tenemos un concurso espectacular que vamos a revelar, por favor. Y un aniversario, además. Vamos a hacer un aniversario musical. Exacto. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de BCI, paga en 3 a 12 cuotas, AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la tarde. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. Tu 10 con modelo.cl, un sitio web creado exclusivamente para agilizar y facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea, a partir de ahora. Porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. Visita tu 10 con modelo.cl y listo. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Detergente en polvo Omo 15 kilos a 24.990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Aspiradora arrastre Torben a 49.990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Easy, renueva el amor por tu hogar. En Pedidos Ya, tenemos nuevos mini precios en Papa John's. Sí, tú solo quédate en casa cuidándote y disfruta de sus exquisitos palitos de ajo y queso parmesano 10 unidades a solo 2.500 pesos. No te los puedes perder. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 12 horas en todos los locales Papa John's. Seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, aquí estamos en un día bastante particular porque el 7 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Cerveza, Marcelo. Exactamente, y Chile, a partir de algunos años, se ha transformado en un lugar donde se han generado un montón de buenas cervezas artesanales, y vamos a conversar además con alguien que muy gentilmente nos ayudó a armar un premio fantástico. Hoy día alguien se va a llevar en torno a la cerveza. Él es Marco Orellana, el gerente general de la cerveza Volcanes del Sur. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes. Marcelo. Hola, Marco, ¿cómo están? Bien, fíjate. ¿Cómo vamos, Marco? Tú sabes que vamos a transparentar. Yo tengo una cercanía con Marco. Alguna vez hemos estado codeándonos en lo más alto de la realeza británica, Golfística. La High Society. Exactamente. Marco, mira. Y además, eso sirvió para probar la fantástica cerveza, sí, Volcanes del Sur. ¿Cuándo nace Volcanes del Sur? ¿Cuánto tiempo tiene? El 2004 ya, Marcelo. El 2004. Pero bueno, aprovecho de saludarlo. Sí, efectivamente, con Marcelo, además de considerarnos cercanos, hemos compartido camarín, no vamos a contar detalles, ¿no es cierto? Pero muchas gracias. Sí, me acordé con el cuento de Rosa. Voy a dejar solos acá un rato y vuelvo en un minuto, ¿eh? Con el cuento de Fogwill, me acordé un poco de esa experiencia. pero bien. Marco, yo me acuerdo que en ese momento hablamos harto de cerveza y tú me contabas, ya que estaba el día de la cerveza, que la cerveza es un mundo fascinante, tal como el del vino, por todas las variedades de distintas cervezas que se puede hacer y cómo el agua era clave en que se consiguiera un buen producto. ¿Qué memoria, compañero? No, sí me acuerdo yo. Solo para los tragos, ¿eh? Para los demás, nada. No, a ver, efectivamente, el mundo de la cerveza hoy día es el nuevo mundo del vino para muchos, y yo coincido con eso. Nosotros tenemos la suerte de tener un producto de primera calidad, lo cual es una súper buena noticia siempre, porque nos permite quedar bien donde vamos, ¿no es cierto, Marcelo? Y las veces que lo probamos, hay una buena cerveza, una buena calidad. La gran gracia, finalmente, de una buena cerveza, de lo que se define como una buena cerveza, es el agua. Los lúpulos, las maltas y sus procesos en general son bastante comoditizados hoy día, ¿no? No hay como, no es como en su época que se hablaba del secreto de alguna gaseosa que tenían bajo 7 llaves. No, acá los lúpulos y las maltas son de bastante acceso normal, pero lo que determina son dos grandes cosas. Uno, el agua, y otro, el proceso. Y esa es la diferencia entre una artesanal y una llamada cerveza industrial o masiva, ¿no? Es la capacidad que tengáis de tener un proceso artesanal, realmente, que controlís cada etapa, de que todavía está esta sensación de como de homemade, ¿no? De algo de más boutique, claro. ¿El agua del caso de usted, de dónde es? Sí, nosotros ahí hacemos un poco de trampa, efectivamente, porque nos toca tener un agua que... En Chile hay 6 o 7 fuentes de agua mineral o termal declaradas aguas curativas. Suena como aquí en medio chamamístico, pero no es así. Por ley, son decretos de fuerza de ley que se establecen. Ya hay 6 nada más, que son las que tienen la capacidad de embotellar un agua, por ejemplo, y decir, esto es un agua mineral, no purificada, sino que mineral. Bueno, una de esas 6 fuentes es la que tenemos nosotros, en Colbún, en la localidad de Colbún, en Quinamavia, para ser exacto, cerca del lago Colbún. Y ahí, con esa agua mineral que extraemos de la tierra, básicamente, de un origen termal, hacemos Volcanes del Sur. Y ahí está la gran ventaja, básicamente, para ser justo, más allá del maestro cervecero, al que le mando un saludo, a Rolando, que tiene un equipo que le mete mucho cariño, profesionalismo y dedicación a la cerveza. Oye, los interrumpo solo en esta relación que han armado por tanto tiempo, para decir que nosotros hicimos un concurso, ¿no? Gentileza de Volcanes del Sur, y regalamos una caja de Premium Lager. Y tenemos al ganador ahora, así que lo voy a dar. Aprovechando, ¿no? Yo participé. Racer Mandujano, ¿no? No sé qué es. Raimundo debe ser, a lo mejor, no tengo idea. Raimundo Sergio, pongámosle. Raimundo Sergio Mandujano. Y dice, amigo mío, junto con mi Pili Montenegro, acabamos de dar el paso de la casa propia, y dice que sería bueno llevarnos esta cerveza para celebrar la nueva casa, así que ellos se ganan entonces el premio. Las cervezas vuelan a Nueva Zelanda, fíjate, que es donde vive esta pareja. No, son aquí de Santiago. Así que Día Internacional de la Cerveza, que nació en California, pero que tiene a Volcanes del Sur como uno de sus protagonistas. Sí, pues lamentablemente este año no se pudo celebrar mucho. Me imagino que más adelante se podrá hacer algún tipo de celebración para el Día de la Cerveza. Sí, a ver, en general es una fiesta que no tiene todavía ese arraigo como de celebración propiamente tal, de conmemorar. Antes, los últimos años se logró algo en los bares, sobre todo bares que obviamente hoy día no están funcionando. Pero la buena noticia es que el canal de venta online, no, de e-commerce, para todas las cerveceras ha sido una revolución en los últimos 4 o 5 meses. Y yo estoy seguro, lo hemos visto en nuestras redes sociales, lo hemos visto con nuestros seguidores de la marca, con un montón de entrevistas que me ha tocado dar hoy día, que hay un montón de gente que lo va a celebrar igual en su modalidad, en su casa, con sus amigos virtuales hoy día. Pero sí, ojalá que el próximo año estemos todos mejor y que podamos hacer una celebración mucho más grandilocuente. Perfecto. Fantástico. Muchas gracias por darnos este premio. Ojalá más adelante hagamos otros concursos más, Marco. Sí, pues. Ojalá que podamos volver a tomar, pues. ¿A quién le hablas? Juntos. Pero era Marco Orellana. Marco Orellana, gerente general de Volcanes del Sur. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, les mando un abrazo a los dos, a toda la gente. Solamente me tomo la licencia de un mensaje muy cortito. Me encanta lo que dice un amigo mío, que la cerveza hoy día para mí tiene un carácter como más de derecho social casi, porque nos reivindica a veces un momento del día dentro de lo mal que lo estamos pasando. Así que un saludo a la gente, sobre todo a los que lo escuchan, a ustedes, que son muchos. Y también nosotros hoy día somos una productora de cerveza artesanal bastante grande, de las más grandes, gracias al trabajo y todos los años que llevamos. Pero le quiero mandar un mensaje de feliz día a los micro cerveceros, a los que están partiendo con su emprendimiento, a los que están entre dos amigos, entre un papá y un hijo. Conozco hasta alguien en común con Marcelo que con su hijo hace cerveza artesanal en su casa. Así que de verdad, a todos ellos, un feliz día. Sigan, no aflojen, son tiempos difíciles, pero todos los que hoy día estamos un poco disfrutando de esta categoría, partimos igual, así que darle un feliz día a ellos, sobre todo. Vamos, ánimo. Bueno, muchas gracias. Vamos que se puede. Gracias, que estés bien, un abrazo. Chao, bien. Nos vemos. Chao. Bueno, Marcelo, canción cervecera. Listo. Entonces. Es una canción cervecera. Hagamos cuando salud. Comienza a irse el sol. Y la oye, qué bueno que nos van a mandar. Qué bueno que nos van a mandar 2 años de cerveza gratis de Volcanes del Sur. Es una cuestión que. Después de esto, así que. Bueno, muchas gracias. Aquí viene el grupo de La Reina, ¿no? Con Federico Mercurio a la cabeza. Escuchemos. Wow. Día Internacional de la Cerveza. Escuchamos, mira tú, ¿por qué suena esto? Gustavo Cerati. Está con nosotros nuestro jefe, baja de las alturas, nuestro querido jefe, Pablo Márquez, para hablarnos de por qué estamos escuchando esta música. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo está, Marco, Marcelo? Qué gusto. Hola, de saludarles. ¿Qué tal? Oigan, vengo a reemplazar una sección media fracasada que había hasta ahora, ¿no? ¿Ya no va más eso? Del, ¿cómo se llama? El deporte. ¿No? La caballata deportiva va subiendo, Le pedimos este minuto a Miguel Iván, justamente porque solamente un hiato, para hablar de un disco bien fundamental, muchachos. Yo sé que ustedes lo deben tener como dentro de sus discos más más valorados de los años 90. Sí. Este disco salió el 7 de agosto de 1990. Hace ya 30 años exactos. Para muchos el mejor disco del rock argentino, el mejor disco de Soda Stereo, para muchos también, no sé si ustedes concuerdan. Ahí se disputa el trono con el Dynamo que vino después. Pero este es un disco bien fundamental. Gran periodo, porque fíjate, Marco, que cerraba los 80, que que eran épocas de una histeria extraordinariamente grande con Soda Stereo rompiéndola en gran parte del continente, y de alguna forma el disco anterior, El Doble Vida, fue como el cierre de un ciclo, ¿no? Ese disco ya sonaba distinto, ya tenía otro trabajo musical, pero con el Dynamo, claro, se exacerba lo que se empezó a construir en el Canción Animal, que tiene grandes canciones y también tiene un sonido muy distintivo, con muchas guitarras. Ahí Gustavo Cerati empieza a jugar con las maquinitas, descubre un poco los loops y todo eso, que después lo tendría también trabajando con Daniel Melero en El Color Santo, que fue el primer disco que hace fuera de Soda Stereo. También lo muestra en El Amor Amarillo, que fue el primer disco solista, el que lo hace de parte en Chile y parte en Buenos Aires. Entonces empiezan a cambiar muchas cosas con el Canción Animal, y eso evidentemente le da a Soda Stereo otro aire, absolutamente. Pablo, y una pregunta, el peso total de la composición y de los arreglos y de todo, ¿es de Cerati o en el estudio el aporte de Zeta y de Charlie Alberti son importantes? Por ejemplo, esta batería, ¿a quién se le habrá ocurrido? Sí. Bueno, todo esto parte, Marcelo, con un Gustavo Cerati que después de la gira de música ligera, la gira que pasó por Estados Unidos y por varios lugares, que de hecho ese disco fue grabado en Estados Unidos, se recluye a trabajar justamente con su maquinita. Se compra una Tascam, se compra unas máquinas Akai, que eran para la época completamente una gran novedad, y empieza a componer muchas melodías, muchos sonidos, muchos pedacitos de fragmentos que luego lo fueron ocupando en el estudio, y ahí empiezan a trabajar en conjunto, pero él llega con el material. Fueron 40 y tantos días en un estudio que es muy famoso de los 90, que se llamaba Criteria, que queda en Miami Beach, y ahí están trabajando codo a codo con ellos. Estuvo también gente que trabajó después en la gira, Pedro Aznar hizo algunas voces en la canción 1990. Había un círculo total de gente colaborando con Soda Stereo, época de mucha plata. Además, en los 90 recién las compañías discográficas invertían muchísima plata en la grabación, muchas tomas, imagínate 42 días en un estudio, es un platal. Prácticamente se fueron a vivir más de un mes a Miami en el año 90, y claramente todo ese trabajo de estudio hace de este disco un sonido muy bien logrado, un sonido muy distinto. Y la evolución, si tú escuchas desde el primer disco de Soda Stereo, el 84, el Soda Stereo, y apenas 6 años después está Canción Animal, es otra banda, es otro sonido, es otra lógica, son otras letras, son otros intereses, y eso hace que sea tan interesante la evolución que fue tomando Soda Stereo en tan poquito disco. Este fue el cuarto en su historia. Entre medio hubo un EP que se llamó Los Languis, pero claramente Canción Animal marca después lo que vendría. Vendría Dynamo, vendría Sueño Stereo, y vendría ya todo el trabajo solista de Gustavo Cerati. Esta cosa ahora, de Pink Floyd de incorporar ruidos de ladrido de perro fue una cosa que se adelantó a los tiempos. Mis perros les encanta. Bueno, Canción Animal, está claro, Marcelo, ¿no? ¿A qué se refería con eso? Ahora hay que decir que también, yo me acuerdo la primera vez que lo escuché. Ahora, lo loco es que me acuerdo que compré un cassette. Claro. ¿No? Era, o sea, esa fue la primera vez que, la primera vez que lo compré. Después lo compré en CD, después lo compré en vinilo. Fue como al revés de la progresión. Sí. Pero es una máquina de hacer hit, o sea, ahí hay una cantidad de canciones buenas. Pero tal vez la emblemática es música ligera, ¿o me equivoco? Sí, es que hay muchas canciones que son emblemáticas, pero claro, esa es una de las más interesantes por el riff de guitarra que tiene. Pero el Séptimo Día, por ejemplo, que dio nombre también al que hizo después el Circo del Sol. Pero aquí también hay un trabajo bien, bien conjunto con muchos músicos de la época. Está Daniel Melero, está Tweety González, que lo acompañan en la gira. Está Alfredo Lois, que fue también un momento tecladista y luego abandonó la banda y se dedicó después a hacer dirección de arte. Entonces hay como una conjunción de talentos para este disco, que tuvo una portada bastante curiosa, que están unos leones ahí copulando, que fue censurada en algunos países, la tuvieron que cambiar, porque encontraban que la portada era muy agresiva, era muy pornográfica, mira la tontera. Eso fue en el año 1990. Y, es que parece que la leona no había dado su consentimiento. Claro, seguramente algo pasaba por ahí. Y se cambió, en muchos países estuvo censurada. Y bueno, después vino una gira que se llamó la Gira Animal, que como su nombre lo indica, fueron 100 y tantas ciudades en total, prácticamente la mitad de esas ciudades en Buenos Aires, en Argentina, donde se presentaban en un pueblo chico, en un pueblo grande, o en una ciudad chica, una ciudad grande, con la misma parafernalia que llevaban en Buenos Aires. Entonces, efectivamente fue una gira extenuante y también fue el pequeño inicio de ya el despegue solista de Gustavo Cerati, cuando empezaban a también a diferenciarse los intereses y había muchas cosas que Gustavo Cerati estaba planeando más bien con el mundo de la electrónica que con el mundo de las guitarras. Exacto, yo creo que es el momento en que empieza como a ser claro de que el camino se iba tarde o temprano a bifurcar. Ya, escuchemos para terminar una canción de ese disco. Vamos a escuchar, por lo que me comentan por interno, Marcelo, Marco, vamos a escuchar Canción Animal, que es justamente el que da nombre a este tremendo disco, que lo recomiendo escuchar, de principio a fin. Es una joya, es una maravilla. Sí, no hay desperdicio, como dicen, no hay desperdicio. Fantástico, Pablo, muchas gracias. Buen día, abrazo, muchas gracias, semana. Pablo. Chao, buen fin de semana. Hipnotismo de un flagelo. Carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Cada lágrima de hambre, el más puro néctar. Sé que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se pide y se vive. Canción animal. Canción animal. Qué buenos recuerdos. Pero es verdad que todo ese disco, ¿eh? todo ese disco, porque además hay un poco para todos, hay una cosa un poquito más sí. rockera, otras cosas ahí distintas. Ahí está, 1990, sí. Sí, qué buenas, qué buenos recuerdos. Y después para el Dinamo. Yo sé que con el Dinamo no tengo tan buena onda como... Ay, bueno, pero no soy como tú, Parcelo. Esta aquí, a mí me gustaron los dos discos. Los dos me gustaron mucho. No, pero bueno. Pero le tengo más, como que conozco más este otro. Como y de los discos de... Y los de Cerati solista, ¿cuál te gusta más? Así como coleccionista, vamos, juégala. A mí me gusta mucho más el Cerati guitarra que el Cerati electrónico. Entonces todos los que tienen ya mucha electrónica, como que me yo algo ahí tengo, como que me... Soy electrónico. ¿Cuál entonces te gusta? Este, por ejemplo. Siempre soy. Tiene una mezcla buena, pero le mete guitarra después. Siempre soy es muy bueno. No, está muy bien producido. Ahora, el Bocaná también es muy bueno. No, mira, por eso, hay cuatro que es más disparejo. Tiene una canción increíble. Y otras que me... Pero es más difícil igual. Hombre. Pero bueno, esta, mira, pero por qué estar de acuerdo. ¿Esta te gusta? Mira, bonita, papá. Es un lente para bailarlo con la señora. Mira. Este chavo es Aznavour. Ay, Marcelo, por favor. Está jugando con las máquinas, el talento. Esto a mí no me la batería. El mid tempo a mí como que no. A ver, no. Manolito, tírale otra para ver si podemos inspirarlo con algo, no sé. O sea, yo. Esta sí, esta es anclado en 1990. Sí, esta es buena. Esta es muy buena. Bueno. Oye, yo me acuerdo. Esta no es buena. Esta no es buena. ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! Está el Cerati Sinfónico, nos recuerda la Icha Fabio. Icha Fabio Celich. Muy buena. Yo estuve en el teatro donde se grabó ese concierto. En octubre estuve en ese teatro. Mira, imagínate tú. No estuviste en el momento que se grabó, sino estuviste después. Claro, todavía estaba en otro recital. Los ecos. No, es que estaba en otro recital y de repente me doy cuenta de que es el espacio donde Cerati grabó ese disco. Y digo, ¡oh! Y le cuento a mis hijas y me quedo mirando como diciendo, ¿quién es Cerati? Oye, ya estamos listos para despedirnos. Exacto. ¿Tú tienes ahí la fábula con que terminamos o la termino yo? Claro. Invitamos a organizar los gastos con tu tarjeta de crédito y así obtener el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Mira, esto me gusta decirlo. Formación titular para el próximo episodio de Un País Generoso. Núñez y Guerrero estarán en la formación. Mira, qué bonito sale, ¿eh? En realidad son los mismos de siempre, están todos los días, pero será bonito formación titular. Son pocos, así que es fácil que estar con la... Van a jugar con línea de tres. Y son dos, po. Bueno, buen fin de semana. Ya, chao. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en Cuprum.cl e invierte asesorado con Principal. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. El lunes nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Venancio Coñuepan es abogado especializado en asuntos indígenas y miembro de una tradicional familia mapuche fundadora de la ciudad de Temuco. Venancio, ¿cómo analizas los hechos de los últimos días con el recrudecimiento de la violencia y las acusaciones de racismo hacia el pueblo mapuche? Lo primero que hay que entender es que este es un conflicto largo, ¿ya? lo que pasó o lo que está pasando con el macho Celestino Córdoba en Correcautín es algo que se ha repetido en los últimos 150 años. No es algo nuevo. Sí es muy grave y cada vez está escalando, pero no es algo nuevo. Este es un conflicto que teníamos que ver en toda su dimensión, ¿ya? Si no entendemos que lo que estamos demandando los mapuches hoy es exactamente lo mismo que se demandaba en 1911, no vamos a poder transformar el conflicto. Eso yo creo que es lo primero que tenemos que entender. Es un conflicto antiguo, con múltiples causas.